mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 43 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. La semana pasada estábamos a martes 13, ¿no? Hoy estamos a martes 20 de octubre. Y ya se está acercando más y más el día de Halloween. Ya están ustedes preparados para el día de Halloween. Se van a disfrazar, van a disfrazar a sus pequeñitos, pequeñines, o ustedes también ya no tan pequeñines. Recuerden que si ustedes quieren aparecer en el Facebook de la página de la radio, pues si quieren aparecer con sus disfraces, mándenos sus fotografías, obviamente, ¿no? Para que las podamos hacer públicas. Y también nos escriben de dónde nos están mandando la fotito, dónde se están disfrazando, para que puedan ustedes verse y compartirlos ahí con sus seres queridos, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 49, con cielos muy soleados durante el día. Hay una probabilidad de precipitación de un 2%, muy poquita la probabilidad, que no deja de ser probabilidad, o sea que puede que sí caigan unas pequeñas gotitas en alguna parte de acá de Salt Lake City. El día miércoles, para el día de mañana, se esperan máximas de 74, va a ser el día más agradable, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 52, ahí es donde descienden notablemente, 22 grados aproximadamente de las máximas. Entonces el jueves hay que levantarse bien abrigados para que no se vayan a confiar, ¿no?, con el clima de mañana, que va a estar agradable, porque el jueves cambia drásticamente y va a estar haciendo frío. Cielos despejados, muy soleados, pero con temperatura máxima de 52, mínimas de 30. Para el día viernes, máximas de 54, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos, un 55% de probabilidad el día sábado. Recuerden que el día de ayer nos había dicho que probablemente iba a caer nieve, aguanieve, así que pues prepárense por si las dudas, ¿no? Si vienen días fríos, el día más frío va a ser la próxima semana, el próximo lunes. Sí, va a estar muy, muy frío. Bueno, empezando el domingo, más bien. Domingo y lunes son los días más fríos que tendremos. 41 máxima el domingo, 22 mínimas. El lunes 39 máximas, 26 mínimas. Y de ahí va a volver a subir un poquitito nada más. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Nos acostumbramos a vivir en nuestra casa, ya no tener otra vista que no sean las ventanas de los edificios que nos rodean. Y como estamos acostumbrados a no ver más que ventanas y edificios, nos acostumbramos a no mirar hacia afuera. Como no miramos hacia afuera, nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Al no abrir completamente las cortinas, nos acostumbramos a encender las luces antes. Nos acostumbramos tanto que olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos el paisaje. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomar rápido el desayuno porque llegamos tarde, a comer un sándwich porque no tenemos tiempo para comer a gusto, a salir del trabajo cuando ya anocheció, a cenar rápido y dormir con el estómago pesado sin haber vivido el día, porque tenemos que ir a trabajar temprano. Nos acostumbramos a esperar un no puedo en el teléfono, a sonreír sin recibir una sonrisa de vuelta, a ser ignorados cuando necesitamos ser vistos. Si el trabajo resulta duro, nos consolamos pensando en el fin de semana. Y cuando llega el fin de semana, nos aburrimos y deseamos que llegue el lunes para ir a trabajar. Nos acostumbramos tanto a este estilo de vida que parece que estamos ahorrando vida por miedo a gastarla. Y al final, nos olvidamos de vivir. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas: nos da gusto vivir tantos años. Eclesiastés 12:1. La muerte es tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Reconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si pasas toda tu vida esperando la tormenta, nunca disfrutarás del sol. Morris West.

luce la luna, llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. Que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información de tecnología. Y hoy te voy a hablar del Bookmaker Polaris, que es un proyector 4K como el Samsung de Premiere, pero por menos. Vamos a hablar un poquito de esto. Si ustedes les gustan los proyectores para que puedan pues ver sus películas, pues aquí tienen una nueva opción sin tener que gastarse pues una mega pantalla, ¿no?, de televisión. Y bueno, el Bookmaker Polaris, que es oficialmente llamado Bookmaker Polaris 4K Ultra Short True Laser TV, es un proyector 4K láser con tecnología de triple láser, como el novedoso proyecto de Samsung llamado The Premiere. Estos son en realidad los primeros proyectores con esta combinación de tres láseres, que es el rojo, el verde y el azul, y que son dedicados a brindar gran detalles y colores más vibrantes que de costumbre. Inclusive los dos ofrecen una resolución máxima de 4K con HDR, aunque mientras que este proyector de Samsung ofrece HDR10+, el Bookmaker Polaris ofrece HDR10. Otra diferencia es que el proyector Bookmaker Polaris logra reproducir una imagen de hasta 200 pulgadas con un brillo máximo de 2500 lumens, mientras que The Premiere de Samsung logra hasta 120 pulgadas con brillo máximo de 2200 lumens o 130 pulgadas con brillo de 2800 en un modelo aún más costoso, con un precio de nada más ni nada menos que $6,499. Los dos proyectores también son de corta distancia, así que no es necesario colgarlo en un techo o tener una mesa a distancia para poder disfrutar de su proyección. Hasta aquí, pues los dos proyectores son muy parecidos, al menos en cuanto a especificaciones. Sin embargo, mientras que el Samsung de Premiere tiene un precio inicial de $3,499, el Bookmaker Polaris tendrá un precio de $2,899, pero se podrá comprar en Kickstarter por $2,299 o hasta por $1,999. Así que es un descuento. Si lo consigues en 1999, pues es un descuento de casi pues $900, casi $1,000. Wow. Y si no, pues lo puedes conseguir por $2,300. Si eres uno de los primeros en apoyar el proyecto, obviamente si compras, si eres uno de los primeritos que lo compran. Y tienes que tener en cuenta que los productos en Kickstarter y en otras plataformas de financiación masiva podrían no concretarse o llegar al mercado. Y claro, pues el proyector de Samsung se ve un poco más elegante, mientras que el Bookmaker se ve más como un proyector tradicional. Y otras características del proyector Bookmaker Polaris incluyen el MEMC para reducir el efecto borroso y movimiento, y tiene protección de ojos y sonido Dolby Audio. Además, el proyector Bookmaker Polaris cuenta con 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y un procesador M-Star 6A838 con una velocidad máxima de 1.7 GHz. Y el proyector tiene una capacidad de conectarse a Wi-Fi, tiene conectividad Bluetooth y cuenta con puertos HDMI y USB, mientras que su interfaz te permite también acceder hasta navegadores web tradicionales. Está increíble, ¿no? Para los que les gusta tener ahí su mini cine en su casa y que pues prefieren un proyector para que lo puedan mover a todas partes y poder disfrutar de sus películas o de sus programas favoritos, o para su compañía, ¿no? También cuando van a hacer presentaciones, pues ahí está una excelente opción. Es el Bookmaker Polaris, que es un proyector 4K como el de Samsung de Premier, pero por menos precio. Así que todo lo que tiene descuento o que pues es más económico, pues vale la pena, ¿no? Sobre todo si realmente es necesario para uno de ustedes. Y en otra información que está, yo creo que les va a gustar a muchos, porque les voy a decir cómo puedes usar dos ventanas del mismo app con pantalla dividida, ¿ok? Cómo vas a poder usar dos ventanas, así como en la computadora cuando tienes pues dos páginas abiertas al mismo tiempo y la divides en la pantalla, o cuando haces el split en Excel para tener dos hojas de cálculo distintas en la misma pantalla. Bueno, pues aquí yo te voy a decir cómo usar dos ventanas del mismo app con pantalla dividida. Y bueno, esto es para todos los usuarios de iOS, donde Apple pues dotó de múltiples novedades a iPadOS, el primer sistema operativo basado en iOS para el iPad, y aprovechar su enorme pantalla y hardware. Una de esas novedades es la posibilidad de usar dos ventanas de una misma aplicación, ya sea en pantalla dividida y ver las dos ventanas al mismo tiempo, o la posibilidad de abrir múltiples ventanas de un mismo app compatible. Y esto es muy útil, sobre todo cuando usas Safari y quieres una ventana para diferentes grupos de pestañas. Usar la pantalla dividida con dos ventanas del mismo app es muy sencillo, pues lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles pasos vas a seguir? Abres la aplicación compatible y que quieres usar con dos ventanas. En el caso, pues se puede usar el explorador Safari, ¿no? Abres el Safari y abres la aplicación. Para abrir dos ventanas al mismo tiempo, simplemente crea una nueva pestaña en la ventana actual del Safari. Y la nueva pestaña con el sitio que quieres tener abierto a la par, jálala hacia un lado y colócala en el bisel izquierdo o derecho, dependiendo de qué lado quieres tener la ventana. Y para abrir varias ventanas, pues lo único que debes de hacer es abrir el app Safari otra vez en esta ocasión, y con el app abierto vas a invocar el dock y selecciona el icono de Safari o el app que tú estés utilizando. Al seleccionar el icono, se va a desplegar un nuevo menú que dice mostrar todas las ventanas, y al hacer clic ahí se pueden mostrar todas las ventanas abiertas que tienes de ese mismo app, para desplegarla o para eliminarla. Y pues así de sencillo puedes tener dos o más páginas abiertas, dos ventanas de la misma app, y pues en la misma, en una sola pantalla. ¿Cómo la ven? Pues ahí tienen un nuevo dato para todos los que son usuarios de Apple o de un dispositivo iOS. Con esto voy a abrir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor.

8 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a comenzar la sección de Conociendo tu Meta. Y bueno, ahí está el timbre, vamos a entrar a la clase. Hoy vamos a hablar acerca de la acidez y cómo pues hay algunos alimentos que te van a ayudar a calmar la acidez. En el metabolismo, cuando algo no está muy bien, que digamos, pues pueden ocasionarnos, ya les dije, algunos síntomas, ¿no? Como cansancio, el que no puedas dormir bien, el que te inflames el estómago, el que te duela el estómago, que te pegue diarrea o que te estriñes. O sea, hay muchas maneras de cómo se manifiesta nuestro metabolismo para decirnos que pues no está muy bien, que digamos, ¿no? Y uno de ellos también es la acidez estomacal. Cuando te pegan agruras, ¿no? Y cuando sientes, ¡ay, no, no puedo comer o no me puedo dormir porque siento acidez! Y muchas veces pues lo atribuimos a lo que comemos y realmente pues sí, es a lo que comemos, pero no un solo alimento, ¿no? Es porque ya hubo demasiado ácido en nuestro estómago y que le dimos algo agresor, algún alimento, le añadimos un poquito más de alimento agresor y pues se forma más acidez estomacal, ¿no? Y eso hace que te pegue pues esos eructos, que te pegue tal vez el mal sabor en la boca, no sé. Hay muchas maneras de cómo uno puede identificar que tiene acidez en el metabolismo. Y una de ellas también es por la falta de líquido, por la falta de agua. Recuerden, como recomienda el señor Frank en el libro del poder del metabolismo, pues hay que tomar el agua suficiente para ti, o sea, para cada cuerpo. Cada cuerpo es diferente, entonces lo que tú pesas en libras lo divides entre 16, o si te pesas en kilogramos lo divides entre 7, y el peso que tú tienes dividido ya sea entre libras o entre kilos, pues son los vasos diarios que tú debes de consumir, no más, no menos, sino esa cantidad diaria. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pues pueda ir sacando, ir liberando las toxinas y también al mismo tiempo vaya hidratando muy bien tus órganos, tu cuerpo, todo, ¿ok? Entonces, la acidez es una de las sensaciones más indeseables y puede irritar mucho a las personas, ¿no? Y pues para que no te vaya a pasar o que no te pase de seguido, o si ya lo tienes, pues para que no te siga sucediendo, pues te voy a decir algunos alimentos que además de nutrirte, pues tienen una cualidad. ¿Cuál? La de evitar este problema de la acidez. Y bueno, antes de decirle los alimentos, pues para que tengamos una idea más amplia, vamos a hablar de qué es la acidez. La acidez es una sensación de ardor debajo del esternón que generalmente proviene del esófago. Cuando el alimento entra al estómago, una banda de músculos que se encuentra al final del esófago, el esfínter esofágico inferior, cierra pues dicha parte. Si esta banda no logra bloquearse correctamente, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago e irritarlo, o sea, se regresa, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los alimentos que te van a ayudar a evitar que esto suceda? El primero son las bananas. No solo es la favorita de los niños, sino también es uno de los alimentos que te ayudará a evitar la acidez. Al ser digeridas, te van a ayudar a producir mucosa en el estómago, creando una barrera entre el revestimiento estomacal y las sustancias ácidas gástricas. Además, por su rico contenido de potasio, neutralizan los efectos de los elevados niveles de sodio en el cuerpo, como puede ser la hinchazón. Entonces ahí tienes el plátano, la avena. Es uno de los mejores alimentos para consumir a cualquier hora del día, gracias a que no causa reflujo, y por si fuera poco, también propicia al organismo una sensación de saciedad. Su fibra soluble puede ayudar a mantener una buena salud digestiva, ya que no solo absorbe sustancias dañinas, sino que también funciona como ambiente ideal para el desarrollo de múltiples bacterias intestinales beneficiosas, esas bacterias que nos hacen bien, ¿no? A la carne blanca, la carne del pollo, del pavo, pues también es ideal para combatir la acidez, el reflujo, debido a que es fácil de digerir, a diferencia de la carne roja, y de preferencia puedes prepararla hervida, a la parrilla o al horno, pero solo tienes que recordar quitarle la piel antes de echarla al fuego. También, como ya les había comentado, pues es importante identificar también cuál alimento es agresor para tu cuerpo, ¿no? Porque te puedo estar diciendo todas estas recomendaciones y tal vez tu cuerpo no reaccione muy bien al pavo, o al pollo, o a la avena, o al plátano. También les recuerdo que el plátano es la fruta, una de las frutas que tiene más fructosa, o sea, más se convierte más en glucosa cuando entra al cuerpo. Pero pues eso no quiere decir que ya no voy a comer plátano, no voy a comer avena, no voy a comer... No, puedes comer en cantidades pues pequeñas, no medidas. El jengibre es uno de los mejores alimentos contra el reflujo ácido y de hecho se ha empleado a lo largo de la historia como un antiinflamatorio natural y para tratar también afecciones gastrointestinales. Se puede combinar ya sea rallándolo con fruta fresca o lo puedes usar para sazonar carnes o lo puedes usar molido para agregarlo a los jugos, a las sopas o a los tés. Entonces ahí tienes otro alimento, el jengibre, que ya les había hablado pues en programas anteriores, ¿no? De todas las propiedades que tiene el jengibre para que ustedes lo utilicen en sus jugos diarios o en su cocina. Y bueno, el perejil durante miles de años se ha utilizado como una hierba medicinal para asentar el estómago y para ayudar a la digestión. Y esto se debe a su rica composición nutritiva, que se destaca por sus importantes niveles de vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitamina K y del complejo B. También el calcio, fósforo, hierro, magnesio, sodio y zinc y diferentes compuestos con propiedades antioxidantes. La fibra, la evidente pues fibra, ¿no? Que ya se ha comprobado también científicamente, que señala que las personas que normalmente consumen una dieta rica en fibras tienden a presentar un menor riesgo de padecer síntomas de reflujo sin importar el peso que tú tengas. Y puedes obtener fibra incorporando en tu dieta fruta, salvado, maíz, linaza, especies como el orégano seco, el coriandro, la albahaca, los frutos secos y legumbres, entre otros alimentos. Y bueno, pues el agua, como no podré faltar, ¿no? Ya saben la cantidad de agua que se tiene que tomar, porque esta te va a ayudar a diluir y a lavar cualquier ácido estomacal que podría llegar hacia el esófago. Y bueno, pues ahí están algunos de los productos que tú puedes ingerir. La sábila también, o el aloe vera, que también se le llama así, es un agente curativo natural del reflujo, además de ser una popular opción en el mundo de la cosmética. Pues esto se debe que posee antraquinonas, que son compuestos que regeneran las zonas ulcerosas y calman la inflamación estomacal. Y pues para ello, toma una cucharada de su jugo disuelto en medio vaso de agua cuando empiecen los síntomas de la acidez para que pues, se te vaya, ¿no? El bicarbonato de sodio, las abuelitas también lo recomiendan mucho, ya que el bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio funcionan a la perfección, neutralizando el ácido estomacal. Para prepararlo puedes mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio en medio vaso con agua y lo tomas y en unos minutos o una hora comenzarás a notar los resultados. Y bueno, toda esta información pues la adquirí de la página Hola Doctor, hay que darle crédito, ¿verdad? Ahí pueden volver a ver esta información de los alimentos para calmar la acidez. Y pues las fuentes que ellos consultaron fue base exhaustiva de datos de medicamentos naturales. También obtuvieron la información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Salud y los Recursos Humanos de Estados Unidos y del Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. Ahí está. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ahorita que regresemos, comenzamos.

9:17 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 6, que nos habla sobre las lecciones del amor. Hoy el apartado se titula La única respuesta. Y les voy a leer el principio porque pues está muy claro. Nos dice: recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. Entonces, en este apartado se nos recuerda que cuando Dios nos creó o te creó a ti, te hizo parte de él. Y por eso es que el ataque pues no cabe en nosotros, no debería de permanecer con nosotros, porque no hay cabida dentro de este reino, ¿no? Sin embargo, si hacemos al ego pues parte de nosotros, o creemos hacerlo parte de nosotros, y recuerden que el ego es totalmente desprovisto de amor. El ego no tiene amor, y si el ego no ama, pues entonces nos dejamos guiar por alguien que no sabe amar. Y yo creo que lo que nosotros queremos es sentir ese amor, sentirnos pues protegidos, amorosos, amados, y que podamos corresponder este amor con nuestro entorno, ¿no? Este reino de amor nada más viene del Espíritu Santo. Por eso les voy a recordar lo que nos dice el libro. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no es la pregunta. Hay muchas veces que nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y nos las contestamos en base a lo que nosotros pensamos. Nos dice también el libro, la pregunta: ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Y desde entonces, pues el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Y las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo, ¿no? Entonces no vamos a entender lo que es el conflicto hasta que no entendamos plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. Siempre estamos haciendo preguntas y todas estas preguntas vienen del ego. La respuesta siempre va a resultar pues en el Espíritu Santo, porque siempre va a ser la respuesta cuando te dice: ¿quién eres? ¿Qué eres tú? ¿O quién eres tú? Pues eres un hijo de Dios, eres parte de Dios. Cuando te preguntas: ¿y dónde está? O sea, cuando haces más preguntas, pues ya sabes de dónde vienen esas preguntas, ¿no? El ego siempre se va a valer del cuerpo para conspirar contra tu mente. ¿Por qué? Porque el ego se da cuenta de que su enemigo, entre comillas, puede acabar con él, ¿no? Cuando uno sabe realmente quién es, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues el ego desaparece. Y para ello pues tenemos que escuchar la única respuesta del Espíritu Santo. Esa única respuesta que pues nos da, valga la redundancia, la respuesta a todas nuestras preguntas que el ego te puede plantear. Tú eres una criatura de Dios, tú eres parte de su reino, tú formas parte de él, tú eres totalmente amor, completamente amor. Entonces no te confundas si piensas que no lo eres, si piensas que eres culpable, si piensas que eres mala persona, si piensas lo que pienses, ¿no? Todo eso que estás pensando es un pensamiento que viene del ego, que viene de nuestro ego. Recuerda que tú tienes esa capacidad de regresar a tu esencia. Tienes esa capacidad de regresar a ese momento en el que te das cuenta que puedes abrir los ojos y que puedes contemplar tu vida desde otra perspectiva, desde esta perspectiva que te llena de paz, que te llena de amor, que te llena de luz, que te llena de sanación. Tú tienes esa capacidad. No la vas a encontrar en alguien más, no la vas a encontrar en un manual, no la vas a encontrar en un libro, la vas a encontrar en ti. Y en ti está si quieres, pues, volverte a reencontrar o simplemente dejar ahí a un lado, ¿no? Es como cuando te dan un regalo y te dicen lo único que tienes que hacer es destapar ese regalo y tomarlo. Y es como si tuvieras ese regalo en ti y siempre lo tienes cerrado y no lo quieres abrir y ahí lo dejas. Y empiezas a buscar otros regalos que pues van a ser puras copias baratas, pero no van a ser ese regalo que tiene todo lo que tú necesitas. Y tú andas abriendo y buscando más regalos en todas partes y ahí dejas tu regalo cerrado y no lo quieres abrir. Entonces, la única respuesta, el único regalo ahí está contigo. Por eso es que podemos el día de hoy abrirlo, escucharlo y mantenernos en esta otra sintonía y ver nuestra vida desde otra perspectiva. No es momento para que sigamos justificando todo aquello que no nos causa satisfacción. Si no nos causa paz ni tranquilidad, no es necesario que sigamos guardando esos pensamientos en nuestra mente. No es necesario que los sigamos conservando. Conservarlos, lo único que va a hacer es que nos sintamos peor. ¿Por qué? Porque si yo justifico mi ira, si yo justifico mi enfado, mi tristeza y cualquier emoción que ahorita tenga que no venga de la paz, pues me voy a seguir metiendo en esa bolita de nieve y la voy a ir creciendo, ¿no? Y no me va a llevar a ninguna parte más que acrecentar esa emoción o ese sentimiento. Hoy es otra oportunidad, este momento es una oportunidad para que escuchemos la respuesta. Esa única respuesta que estamos esperando, esa única respuesta que está en ti, no está en mí, no está en un maestro, no está en alguien más, está en ti. Si tú meditas, tú puedes escuchar esas respuestas. Si tú vas a un taller en el que hay algún maestro, algún gurú, la respuesta siempre va a venir de ti. Lo demás, pues siempre van a ser instrumentos, ¿no? Para que nosotros podamos despertar y para que nosotros podamos ver la luz y podamos sentir la paz. Pero, pues la respuesta siempre va a recaer en cada uno de nosotros. Entonces, la paz de Dios la puedes encontrar en ti. Dios no la acalló, porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Con esto voy a finalizar el tema y voy a pasar rápidamente a la lección del día. Ahí está la única respuesta que tú necesitas escuchar, la del Espíritu Santo. Y reconocer y recordar que el Espíritu Santo está ahí contigo, está en ti, está para ti. Y está para que lo extiendas. La lección del día de hoy es la número 41 y nos dice: Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados.